cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiga, amigo? ¿Bien? ¿Cómo va transcurriendo la mañana? Espero que bien, ¿eh? Tenemos que contarle tantas cosas y vamos así atareados, una mañana intensa, como cada sábado. Pero, en todo caso, deseamos que usted se lo esté pasando bien, ¿eh? Se esté pasando bien. Nos vamos enterando de todo lo que ocurre aquí en la ciudad de Córdoba y para nosotros es el motivo de existir como radio, como comunicación, para contarle lo que pasa aquí en nuestra ciudad e invitar a todos quienes quieran participar en ella para que nos cuenten todo lo que hacen y todo lo que pueden hacer dentro de unos días, próximamente, o revisar algunas cosas que están ocurriendo y que pues las tenemos que comentar para que usted también lo sepa. Inés, tienes un nuevo invitado en este programa. Me gustaría que lo presentaras, por favor. Bueno, pues hola de nuevo y estamos aquí con el presidente de la Federación Vecinal Alzahara, Antonio Toledano. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo? La mañana un poco apretada, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, conciliar es muy difícil. Estupendo. Después de una semana de trabajo llena de también de actos y de trabajo vecinal, bueno, pues los sábados toca también un poquito dedicarle a la familia, aunque sea 2 horas. Eso está muy bien. Sí. Eso ser de presidente es complicado, ¿no? Ser presidente es mucho trabajo. Pues sí, sí. Hombre, ten en cuenta que la federación vecinal Alzahara pues representa casi a... Perdona. Son las nuevas tecnologías. Las del oficio, ¿no? Pues sí, bueno, como te estaba diciendo, la federación pues aglutina pues cerca de 100 asociaciones vecinales. Aparte de eso, bueno, pues la representación de estas asociaciones pues bueno, como comprenderéis, es un trabajo bastante bastante arduo. Aparte de eso, bueno, pues estamos representando a la federación, a los vecinos y las vecinas, pues en distintas comisiones, en distintas mesas de trabajo, comisiones, ya digo, con su administración, o sea, eso conlleva un trabajo bastante bastante complicado. Cuando tenéis que planificar, controlar, decidir algo, se consensúa, es difícil reunir a la gente para poder ponerse de acuerdo porque son tantas actividades, son tantas asociaciones. Sí, bueno, nosotros tenemos un trabajo bastante bastante fuerte, tenemos la junta directiva que es la que más o menos nos marca el camino de las actuaciones y bueno, pues a través de esa junta directiva y que nos marca un poco pues la dirección donde tenemos que ir caminando y bueno, pues estamos intentando dar soluciones y responder pues a la perentoriedad de los problemas que hay en la ciudad, ¿no? Claro que evidentemente es muy complicado porque son muchos los temas y bueno, y intentamos llegar a todos, pero bueno, difícil. Es muy difícil, sí. Pero bueno, se intenta. Antonio, sí. ¿Cómo va el desarrollo de la ordenanza de veladores? Bueno, a mí me gustaría hacer un poco de historia. Yo creo que el personal debe de conocer un poco la historia. La mesa de trabajo de veladores se constituye ya hace bastante tiempo, ¿no? Con la antigua corporación, cuando el gerente era Luis Martín, el gerente de urbanismo, pues se creó la mesa de veladores. Se constituyó. Bueno, ya venía a raíz de mucho trabajo de la federación y tal. Bueno, esa mesa estuvo trabajando y vamos bien con un representante de las asociaciones de hostelería, con ecologistas, con nosotros y bueno, con el representante del ayuntamiento. Y bueno, pues a raíz de hace ya pues por lo menos 7-8 años, pues venimos trabajando en esa mesa veladora. Intentamos ordenar lo que es la. ¿Y cómo se está aplicando, desarrollando? ¿Hay dificultades? ¿Qué dificultades hay? ¿Cómo? Bueno, mira, nosotros, es lo que te iba a decir, desde el principio nosotros consideramos, bueno, se llegó al acuerdo en la mesa de veladores, de todos los actores que intervienen en esta mesa, de que la ordenanza era la propicia, era la mejor, la que teníamos era la mejor, lo que pasa es que tenía que ser aplicada. El tema está en que nosotros consideramos, bueno, y de hecho se ve en la práctica, que nunca se ha llevado efecto, nunca se ha llevado a rajatabla lo que es la ordenanza. Todos estuvimos de acuerdo en que la ordenanza era buena, era prácticamente lo que tenía que velar por toda esta situación, pero que no se llevaba, no se había llevado a efecto, con lo cual lo que teníamos que hacer era poner en práctica esta ordenanza. ¿La ordenanza quién la decide? ¿Quién se consensúa? Sí, la ordenanza es una ordenanza del ayuntamiento que está desde hace, creo que lleva, no sé exactamente qué año es, pero vamos, lo podría tener aquí los datos, pero bueno. El problema es que se llegó al acuerdo de que la ordenanza había que aplicarla. Nosotros cuando nos levantamos de la mesa de veladores hace ya algún tiempo, nos levantamos porque, bueno, no, nosotros nos levantamos, se levantaron los empresarios, porque nosotros ya llegamos a un punto en que ya nos parecía que tanto hablar de la ordenanza, de la aplicación de la ordenanza, estaba muy bien, pero que lo que había que hacer era aplicarla. Llegado a ese punto, bueno, pues la ordenanza recoge pues lo que son las sanciones, todo lo que es la cuestión de sanciones en el tema de veladores. Eso parece ser que tiene mucha complicación aplicar lo que es la ordenanza de veladores, porque en esta ciudad parece que es más fácil llevarse un coche que estaba al aparcado que llevarse una mesa con cuatro veladores, con cuatro sillas. Y nosotros dijimos ya que había que aplicar ya la ordenanza, había que aplicar con todas sus consecuencias, el tema de sanciones, el tema de retirada. Bueno, llegado a ese punto, bueno, pues algunas partes pues consideraron que no podían estar en esa mesa. ¿A qué le afecta la situación de veladores? Has dicho antes que el problema es con los empresarios, el problema es con los vecinos, con los transeúntes. No, mira, yo creo que es una cuestión de concepto. Nosotros pensamos que, bueno, que el uso o la utilización del espacio público, como su nombre indica, es un espacio público. Entonces, en ese espacio público tienen que cohabitar pues tanto los negocios de hostelería como los viandantes, los ciudadanos, las ciudadanas, y todo, bueno, pues que ese espacio público esté regulado. Lo que no podemos pensar, no podemos consentir es que ese espacio público se autorregule y se ocupe de una manera ilegal, ¿no? Ilegal o que no está dentro de la norma. ¿Y qué papel ha tenido la Federación en el desarrollo de esa ordenanza? ¿Qué papel habéis jugado? Bueno, como te estaba diciendo antes, Inés, nosotros hemos apostado por la ordenanza, pero con todas sus consecuencias. O sea, si evidentemente la ordenanza habla de que hay cuestiones o mobiliario urbano que es ilegal, pues que se retire. Porque además la ordenanza regula lo que es las sanciones y lo que es la retirada de veladores y toda esta historia. Pero esto no ha sido una cuestión de cabezonería de la Federación, digamos dicho, sino que ha sido un trabajo y ha sido, bueno, pues que los vecinos y las vecinas hemos aguantado y hemos soportado mucha presión, ¿no? Sí, porque además, no es una cuestión de decir vamos a quitar, sino simplemente vamos a ver qué sitios, qué zonas están sobresaturadas, qué situaciones son las más peligrosas. Y también teniendo en cuenta una cosa, que nosotros los vecinos y vecinas no somos delatores, ¿no? Eso tiene que ser un trabajo del ayuntamiento, claro, ¿no? Y bueno, siempre hemos creído que un trabajo consensuado entre todas las partes, entre la hostelería, el sector de hostelería, los vecinos, las vecinas y el ayuntamiento, y el ecologista también, porque también está Córdoba Pata, también está dentro de esta mesa, pues es lo que teníamos que donde teníamos que ir dirigido. Uh-huh. De hecho, bueno, pues han creado varias comisiones de estudio, de trabajo, que están intentando regular pues las zonas más saturadas, las zonas con más problemas, ¿no? ¿Cuál es el argumento de los empresarios? Porque en algunas declaraciones dicen que la retirada de algunos veladores sería la ruina de la empresa. Bueno, argumentan eso. Bueno, pero te digo, esta explicación no ocurre con muchas cuestiones, no solamente con veladores, ¿no? Cuando intentamos regular alguna actuación en la ciudad de Córdoba, pues siempre la excusa es que vamos a acabar con el empleo, vamos a acabar con la industria, vamos a acabar con el trabajo. Nosotros estamos convencidos de que evidentemente nosotros no vamos a estar en contra del empleo, ni evidentemente en contra, no estamos en contra evidentemente de la instalación de mesas y veladores, está claro que no. Lo que sí estamos es a favor de la regulación. Entonces, Antonio, sí. Yo en esta ciudad, como en todas las ciudades, sí, hay que compaginar la labor de, o sea, un empresario pone veladores, sí, en la calle, pero vemos en muchas zonas de nuestra ciudad que la vía pública está básicamente ocupada con veladores. Entonces eso hay que compaginarlo, hay que ver que las empresas puedan poner sus veladores, pero que la ciudadanía y los vecinos y vecinas también puedan pasear, andar, jugar, los niños, las niñas. Pero el origen... Y eso hay que compaginarlo. Sí, mira, el origen, bueno, ese veladores siempre han existido en la ciudad de Córdoba y en todas las ciudades. Lo que pasa es que a raíz de la ley de tabaco, la ley de antitabaco, bueno, pues evidentemente la vida del bar, digámoslo así, de los restaurantes salió afuera. Entonces, pues se incrementó lo que es la utilización de la vía pública. Eso se ha ido transformando, porque nosotros evidentemente no estamos en contra, esto lo voy a volver a repetir, pero sí estamos en contra de que se ha ido transformando y si ya no se buscaba, o el empresario ya no buscaba un restaurante, un bar, sino que buscaba un local pequeño, que fueran de 5 metros, y utilizar una terraza para poner 40 sillas. Eso nos parece desmesurado, va en contra de la ley. Porque además la ordenanza regula lo que es toda la utilización del espacio, ¿no? Incluso nosotros lo que siempre hemos dicho es que no se puede consentir que haya un establecimiento que no tenga licencia de apertura y que nunca la van a tener, y que tengan licencia de veladores. Es una contradicción, porque, claro, evidentemente, porque además la ordenanza te lo dice bien claro. Podrán tener veladores los que tengan la licencia de apertura, ¿no? Existe una serie de trámites, pero en definitiva hay muchas instalaciones en Córdoba que no tienen licencia de apertura y sí tienen licencia de veladores, ¿no? Eso nos lleva, bueno, para tener una contradicción, ¿no? Ese argumento de que en sitio público no se debe fumar ha ayudado a que esto se queda incontrolado, que no se pueda regular adecuadamente, solo por el hecho del tabaco, o hay alguna otra razón? No, bueno, el hecho de que se sobreexplotó, digámoslo así, la vía pública, una de las consecuencias fue la ley antitabaco, ¿no? Pero bueno, nosotros vivimos en una ciudad, yo siempre lo digo, yo tengo familia en Guadalajara y ellos no tienen problemas de espacios públicos, porque bueno, no se puede estar en la calle, ¿no? Nosotros tenemos una climatología, pues, que evidentemente invita para estar en la calle. A la tertulia, a la conversación. Efectivamente. Claro. Pero claro, todo eso lo tenemos que coordinar con la necesidad y el derecho que tienen los vecinos al descanso y a transitar por la acera. El problema también es que hay que coordinar, pues, todo lo que es las distintas delegaciones. No se puede trabajar la gerencia de urbanismo sin estar apoyadas por la gerencia por seguridad, ¿no? Porque en definitiva quien retira o quien hace las sanciones son la delegación de seguridad. Pero ya digo, nosotros no estamos en contra de Besa, siempre estamos diciendo es que se regule, y que para esa regulación pues hace falta, pues, mucho diálogo, hace falta, pues, estar coordinado y trabajar. Cualquier cambio que haya en la ciudad resulta complicado, ¿no? Porque si los bares no son grandes, ahí tienen mesas en la acera y hay un horario de atención al público, de que esté funcionando el bar, y son a lo mejor horas de la madrugada incómodas para quien está durmiendo, descansando, eso también es difícil de regular, ¿no? Sí, pero bueno, la norma te lo dice, la ordenanza lo dice. Hay un horario que establecido, que es el horario que se está aplicando, que se debería aplicar. A las 2 de la mañana, pues se tiene que estar recogido todo lo que es el material del establecimiento. Nosotros siempre hemos dicho, y aparte se tiene que estar todo recogido y no dejar elementos en la calle, porque es una ocupación de la vía pública. Entonces, bueno, pues consideramos que a las 2 de la mañana, bueno, pues está bien, y que se arbitren todas las medidas posibles para que ese mobiliario esté recogido y que se haga de una forma ordenada, y que se haga de una forma que no moleste a los vecinos. Antonio, ¿a qué nivel se está aplicando esa ordenanza? Bueno, evidentemente a nosotros nos gustaría que se aplicara mucho más, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el trabajo poco a poco se están viendo los resultados. Ahí, como sabes, hay algunas zonas que ya están reguladas y que, bueno, yo creo que el trabajo está siendo bastante importante. Bueno, también hay que ver que también me gustaría decir que, bueno, que el sector de hostelería también es un sector que está también en estos momentos, bueno, pues volcado en que tenemos que hacer esta regulación, y que no es una confrontación que tengamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que ellos miran por su interés y nosotros miramos por los intereses de la vecindad. Pero bueno, se está trabajando bien, se está trabajando, se están llegando a consensos, se están llegando a acuerdos. Lo que pasa es que, claro, evidentemente es un tema tan peligroso porque, claro, tú puedes llegar a un acuerdo, pero, claro, ¿quién te dice que, por ejemplo, en la calle La Plata? Pues la calle La Plata se ha intentado regular miles de veces. Pero claro, el delimitar lo que es el espacio es muy complicado porque si bueno pues llegan momentos en que se sobrepasan esa delimitación. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir. Pasa que es un trabajo muy arduo, un trabajo muy cansado. Antonio, no quiero que te marches sin. No tengo prisa. No dejaremos salir. No. Si me cuentes cómo va el tema de la comisión del casco, se ha constituido algo tan importante para esta ciudad. Sí, bueno, yo creo que ya está constituida, me parece. Sí, creo que está constituida ya. Bueno, nosotros creemos fundamental la comisión del casco. Porque bueno, el casco tiene muchísimos problemas y nosotros creemos que está sobreexplotado, pero no solamente turísticamente, sino bueno, el pasar por el casco, pues ver todo el impacto visual que tiene, toda la turificación, necesita una regulación, porque nosotros siempre hemos dicho que el casco es un barrio de Córdoba, y que evidentemente no puede ser el casco un gran plato de cine que bueno, que venga, se vea y se va, ¿no? Ahí existen vecinos y vecinas que viven y que tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano de Córdoba. Hay que regular porque desde carnavales hasta bien entrado el verano, pues se están haciendo una serie de actividades pues que sobresaturan lo que es la vida normal del casco. Bueno, hablamos de carnaval, hablamos de Semana Santa, hablamos de cruces, hablamos de patios, cualquier fiesta que se nos ocurre en esta ciudad, pues pensamos lo primero en meterla en el casco, con lo cual bueno, pues la comisión del casco es fundamental para regular toda esta historia. Fíjate el uso que estabas narrando sobre las diferentes actividades que se hacen en la ciudad en diferentes fechas y por diferentes motivos. Habría que hacer algo para que haya una conciencia del uso de la vía pública. Porque, fíjate, en el caso de los veladores, retomando el caso de veladores, que a lo mejor el dueño del bar, los vecinos se quejan por ruido que hacen la gente que está en los veladores, ¿no? Sí. No sé, van a cantar o echar voces o lo que sea. ¿Cómo podríamos concienciar a la gente de que yo puedo pasármelo bien sin molestar a nadie? O al vecino, o a la persona que posiblemente pueda estar intentando descansar. Sí, bueno, esa es una problemática. Vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a descansar, evidentemente, pero también todo el mundo tiene derecho, bueno, para tener un rato de ocio, eso lo tenemos claro. Nosotros fundamentalmente pensamos que todo se podría mejorar aplicando lo que es la ordenanza. O sea, nosotros siempre pensamos que la aplicación de la ordenanza, mientras no tengamos otra o mientras no se modifique, pues habrá que aplicar la ordenanza. La ordenanza pues te estipula todo esto, toda esta línea que estás comentando. El uso del espacio público, el horario, la recogida de mobiliario. El concepto va mucho más allá. El concepto es la ocupación del uso del espacio público. Tenemos que tener en cuenta que el espacio es público, como su palabra dice, no es de nadie. Entonces, las prerrogativas que tiene la hostelería o ciertas actividades son perentorias, son efímeras. No significa que tú seas dueño de ese espacio público, pero nadie, ni la hostelería, ni ninguna otra actividad, ¿no? Entonces, eso tiene que estar regulado, porque uno es un espacio público que es tanto de Inés como tuya, como mía y como de cualquier otro ciudadano o ciudadana. Entonces, hay que regularlo porque no hay espacios públicos que sean privatizados. Yo sigo con el tema del casco histórico, sí, que para mí es muy importante. ¿Tú crees que nuestro casco histórico está perdiendo identidad con el tema de alojamientos turísticos, turística? Eso es. Sí. Mira, ¿Cómo pues se puede abordar eso? Bueno, nosotros también estamos representados, como sabes, en el INTUR, el Instituto Municipal de Turismo, y una de las grandes preocupaciones una de las grandes preocupaciones que tenemos es el tema de la masificación en el casco. La hostelería, evidentemente, el sector reglado de la hostelería también está muy de hostelería, bueno, o de los hoteles y hostales, las asociaciones, están muy preocupados también, porque claro, cuando los datos que salen en prensa de que ha bajado las pernotaciones en Córdoba, que hay una preocupación porque esas pernotaciones han bajado, no significa que haya menos personas visitando, sino que esas personas no están dentro de los círculos normales de hostales, de hoteles, sino que están en pisos o en algunos lugares que no están regulados. Entonces, esa regulación debe de existir y debe de sacarse a la luz, porque si no, pues el peligro que corremos es, bueno, pues que sea un turismo de fin de semana, un turismo de borrachera, un turismo que viene solamente el fin de semana, ocupa un piso que no está legalizado, no está legal, y que, bueno, pues que eso no es un turismo que nosotros creemos que la ciudad de Córdoba se merezca, ¿no? Antonio, nos encantaría estar hablando contigo aquí todo el día, sí. Pero el tiempo en la radio es oro. Vale. Muchísimas gracias y seguro que estaremos aquí de nuevo cualquier día, te esperamos. Cuando queráis. Gracias. Queremos dar la despedida, entonces, reiterar el agradecimiento al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, al Sahara, don Antonio Toledano, muchas gracias, y esperemos, como decía Inés, que en otras ocasiones nos pueda visitar y seguir conversando de tanta problemática que tiene una ciudad para que podamos convivir a gustito, ¿no? Gracias. Y enmendarte un poco, no somos vecinos de vecinos, somos vecinales. Vecinales, perdón. Te lo digo porque tenemos una vicepresidenta que siempre nos dice que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Perdóname. Federación de Asociaciones Vecinales. Evidentemente, gracias. Muy bien, pero muchas gracias. Perdóname si te he molestado. No, por favor. Pero siempre me riño. Hay que decir vecino y vecina. Bien, y hay Antonio, que ser vecino. Muy bien. También que me riñas a mí también. Pues, amigos oyentes, continuamos con el programa y no se vayan, que aún tenemos más cositas que contarles. Una mañana apasionante, una mañana de sábado, y ya sabes, qué tal como estamos, les quiere acompañar aún hasta las 13 horas. Quédense con nosotros.